Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Comenzamos una nueva edición del programa. Como siempre, estaremos contigo 60 minutos dedicados al mejor rock nacional aquí en Trovador Urbano. Un placer, como siempre, el que está contigo acompañándote ya desde hace algún tiempo, David Calderón, con el que espero disfrutes de esta selección de cortes de bandas muy poco reconocidas y que a través del programa queremos darle voz. trovadorurbanoradio@gmail.com, nuestro lugar para que nos mandes tu música. También nuestro punto de Facebook, que es Trovador Urbano, y nuestro podcast para que escuches programas anteriores a través de asaltomatarradiorock.com/evento/trovador. Y nos vamos ante un auténtico cañonazo de heavy metal. Desde Baracaldo, desde Vizcaya, nos llega el tercer trabajo de la banda Osiris, que han denominado Destino Escrito. En este año 2021 está calentito, donde nos ofrecen un total de 10 canciones y una intro, uno de ellos cantado en la lengua materna, en euskera. Y como bien te digo, un fantástico trabajo de poderoso heavy metal que no nos ha dejado indiferentes y que vamos a dar buena cuenta en el programa. Vamos a ir arrancando con este Invasor, que suena tras mis palabras, de esta enorme banda de heavy metal desde tierras euskaldunas, desde el País Vasco, que son Osiris. Vamos a escuchar a la banda sin lugar a dudas más longeva de nuestro heavy metal. Te hablo de los valencianos Zarpa, con más de 40 años en la carretera. Para este año 2021 han puesto este doble trabajo, Canciones para el Nuevo Orden, Imperia, y Canciones para el Nuevo Orden, El Loco, donde vamos a extraer el tema que vamos a escuchar. Como te digo, poco más que presentar, heavy metal siempre de la casa, heavy metal clásico, fantásticos cortes, fantásticas letras y en definitiva amor y pasión por el heavy metal. Fahrenheit, escuchas tras mis palabras de estos maestros, Zarpa. We'll be right back. muchos años junto a ellos, poniendo cada uno de sus trabajos y que nos vuelve a llevar hasta tierras valencianas con Rose Bath. La voz de mi libertad fue su último trabajo con 6 cortes de puro heavy metal, pero también con ese violín que le da un aire más folk. En este caso, Un Mundo Mejor es el nuevo tema que han compuesto durante la pandemia y que han grabado en formato acústico. Es un corte que, bueno, mantiene un tanto la mantiene el que estés caliente con esta banda que son Rose Bath. Vamos a escuchar un tema de su trabajo en estudio, de La Voz de mi Libertad, que te recomendamos con este No te vayas, que suenan francamente bien y son una voz de identidad de estos valencianos. Rose Bath. Parar el tiempo, el aire pesa como el plomo, esclavo de tu viento. Las calles que velaron nuestros furtivos besos ahora son mi infierno, el castigo por mi error. Por cambiar carne y hueso real. Los alicantinos Lepoca tienen desde hace un año el baile de los caídos. Hace poco ha llegado a nuestras manos esta última obra, desde luego de una de las formaciones más relevantes en la actualidad y que han ido poquito a poquito escalando hasta llegar a su posición actual. Banda que ya sabes que se adentran dentro del folk metal, y en este trabajo también yo aprecio muchas reminiscencias del ska, que le da ese aire festivo, pero a su vez también muy de lucha en sus letras. Nos quedamos también claramente convencidos de su trabajo de artwork y en un formato digipub brutal, que desde luego hace un redondo espectacular, colaboración también del vocalista de Sauron en este trabajo. En definitiva, muy redondo ha quedado el baile de los caídos, del cual te ofrecemos Eternia, lo nuevo de Lepoca. Que un minuto Hola, muy buenas noches, ¿qué tal va todo? Yo soy Pedro Barroso, de los programas Feedback Rock y Time Rock Machine, dos emisiones de Canal Extremadura Radio, y quería presentarles esta semana una propuesta desde la región, pues eso, de Extremadura, un grupo novel, o nuevo, mejor dicho, desde la zona de Badajoz, que su primer single, adelanto de su debut, pues apunta decisivamente a gran revelación. Y me atrevo a decir no solo a nivel regional, sino a nivel de toda la península. El nombre de este grupo es Rock and Roll Underremated. Su sonido es Hard Rock and Roll 70s, con una base pronunciada, Southern y Blues Rock. Añejo, excitante, en este tema presentación de la banda. No Stopping You, un ejercicio optimista y alegórico, metafórico de la capacidad para afrontar momentos duros en la vida. De hecho, este tema hace referencia al cáncer que sufrió la cantante Rack y creada o compuesto este tema durante su enfermedad. Sin más por ahora, reciban un abrazo enorme por parte de Pedro Barroso, todos los oyentes y el equipo de Trovador Urbano. Un auténtico placer poder colaborar con ustedes. Y vamos con este tema, No Stopping You, Rack Roll and the Remated. We'll be right back. Qué bello en volver a sentir cuando te cae la lluvia, en un arco iris que recorre el alma y abre en un sol de mañana. La vida recuperará su canción, los pájaros ponen la música, nuestro amor es la letra, en ella sucumbirá la razón. Primavera, que eres intensa, recuperas los olores bellos, el verso al oler tu humedad, entre prados de verde sin tiempo. Quédate conmigo sin prisa, háblame de lo que fuiste, háblame de lo que serás, susurrándole tu pasión por los demás. Yo me sumergiré en las flores, revoloteando entre pétalos alegres, mientras que la montaña deshace el regalo de la estación pasada. El madrileño Miguel Ángel Torres nos acerca un tema del disco Vulgar Pretensión, que es un trabajo que ha puesto, pues, desde ese prisma instrumental, como bien te puedes imaginar, de todo guitarrista, que en estos días de pandemia han puesto, si cabe, más el alma para poder seguir teniendo ganas de hacer su música. Como bien te digo, guitarrista también de Ars Armandi, nos ofrece un fantástico tema de Times.com, que nos ofrece un tema de altos quilates dentro de un heavy rock muy en la línea de las bandas que él ha estado representando y, como te digo, pues está en esos míticos Ars Armandi. Vamos a escuchar este Vulgar Pretensión de este trabajo del madrileño Miguel Ángel Torres, este The Times.com. Desde tierras coruñesas nos acercamos a un fantástico grupo, en este caso desde el metal progresivo Keeper, que es el nombre de la banda, con este trabajo que también se denomina como el propio grupo. Hacen un amplio recorrido desde los años 70 y hasta la actualidad, como te digo, siempre dentro de esa técnica y dentro de esa investigación, dentro de lo que es en definitiva el metal progresivo. 12 cortes, como te digo, de una fantástica y brillante composición a través de este primer disco de esta banda de Betanzos, como te reitero, de A Coruña, que son Keeper, con este The Endless Road. started making real. Extremadura siempre nos han dado bandas realmente interesantes y no por ello es menos la banda Nosfilia. Un punk rock aguerrido, pero tampoco con la consonancia habitual de su tierra y menos el punk rock típico estatal, con mucha personalidad, con temas de vivencia, sin dejar de lado, evidentemente, la parte contestataria. En este Tierra de Nadie de Nosfilia, los de Plasencia nos ofrecen un montón de temas interesantes y que también puedes visionar en este videoclip que sale, como bien sabes, a través de rock estatal con este Carne de Cañón, de una banda que nos parece altamente interesante y por eso te la traemos al programa. Escuchas a los extremeños Nosfilia. De encontrar una oportunidad, dejé mi tierra bajo amenaza de convertirme en un muerto más. Percibo el frío de sus miradas que ya me juzgan antes de empezar. Me atrapa el miedo que da la distancia, me aterroriza no ver el final. Se burlan de mí y me desprecian, no me conocen. Quieren saber cuál es mi historia, cuál mi experiencia, cuál es mi nombre y de dónde llegué. Solo ven rasgos de desconfianza, la ropa muy sucia y nada que perder. Como una gota aplastada en la lluvia, un ángel caído no puede caer. Y es que no los barceloneses, último recurso. Hace ya algún tiempo sacaron este Adictos al Caos a través de Rock Estatal en el año 2020. Desde tierras barcelonesas, una banda muy rabiosa, muy contestataria y que también pone su punto ácido, como bien nos gusta, para dar un amplio abanico a todo lo que es el rock de nuestro país. Como te digo, también este Hasta que el Estado nos separe en formato videoclip, puedes acercarte a este Adictos al Caos, altamente recomendable, de la banda barcelonesa Último Recurso. Cerramos la nueva edición del programa. Como siempre, un placer el haber estado en tu compañía disfrutando de la música que más nos gusta y sobre todo esperando que tú hayas hecho lo mismo, apuntando y quedándote con alguna de las bandas que te hemos propuesto, porque si es en tu compañía, evidentemente siempre mejor, y que apoyes a todos los que te vamos proponiendo, a todas estas fantásticas bandas. trovadorurbanoradio@gmail.com para que te pongas en contacto con nosotros, asaltomatarradiorock.com/evento/trovador, nuestro podcast y nuestra página de Facebook para que subas tus noticias en Trovador Urbano. Y triste noticia, yo tuve la suerte de entrevistar un par de veces al que te hablo a continuación, Lars Rath, el alemán que a través de Metalium nos acercó la música de una banda que dio mucho que hablar y que además en los últimos años le afincó en las Islas Baleares, en Mallorca, con lo cual ha sido mucho más sentido porque ha estado muy integrado también en la comunidad metalera de las Islas Baleares. El bajista de Metalion ha sufrido un accidente al estrellarse en un ultraligero en la localidad mallorquina de Vilafranca. Bueno, descanse en paz, como te digo, un tío cachondo, un tío cercano y que queríamos cerrar con él recordando su memoria. Con 53 años nos ha dejado Lars Rath. Dentro de ese Demons on Insanity Chapter 5, llegaron a incluir 8 capítulos, nos quedamos escuchando este Power of Time, recordando la memoria de Lars Rath y cerrando la nueva emisión del programa. Gracias como siempre por la escucha y te quedas escuchando Metalium. ¡Hasta pronto!